sumate a la radio con más onda, la que te da las mejores canciones y te acompaña todo el día. Esto es un party por debajo del agua. Escuchamos. Hola. Nos reímos juntos. Hasta Montemita se dicen, vamos para la plaza. Esta no es una radio cualquiera. Cualquiera. Es la radio que le pone todo el color a la temporada. FM Oriente, la 92.3. Color a la temporada. Mejor veo la tele.